Jueves 16 de agosto. Ocupaos en vuestros negocios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 9 al 12. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 al 12 y capítulo 3, versos 11 al 13. ¿Qué aspectos del pasaje del capítulo 3 reafirma Pablo en el texto de hoy? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Los griegos usaban varias palabras para referirse al amor, dos de las cuales aparecen en el Nuevo Testamento. Ágape es la más usada en el Nuevo Testamento y tiene que ver con el aspecto abnegado de sacrificio propio del amor. Se usa mucho en relación con el amor de Cristo por nosotros, manifestado en la cruz. Eros no se encuentra en el Nuevo Testamento. Es la palabra de la cual deriva erótico, se refiere al aspecto sexual del amor. Otra palabra es filos, que se encuentra en este pasaje. Pablo les recuerda a los tesalonicenses lo que sabían acerca del amor fraternal. Esta palabra es la base del nombre de la ciudad de Filadelfia. En el mundo gentil, Filadelfia se refería al amor por los parientes de sangre. Pero la iglesia amplió este significado para incluir el amor en la familia cristiana. Dios enseña esta clase de amor familiar. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 y 12. Con tus propias palabras, describe la amonestación de Pablo a los tesalonicenses con respecto a los negocios y los empleos. Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. La iglesia de Tesalónica parecía tener algunas personas perezosas y alborotadoras. El entusiasmo por la segunda venida de Cristo tal vez llevó a algunos miembros a abandonar sus trabajos y a depender de sus vecinos gentiles. Pero estar listos para testificar no significa ser entremetidos o perezosos en las tareas o en el vecindario. La impresión que algunos de afuera tienen de la iglesia estará determinada por la conducta de algún cristiano conocido. La solución de Pablo al problema de ellos era animarlos a desear, procurar, no el poder o la influencia, sino vivir con tranquilidad, capítulo 4, verso 11, ocupándose en sus asuntos y trabajando con sus manos. En ese tiempo, el trabajo manual era la fuente principal de sostén propio. Hoy Pablo tal vez diría: sostente a ti mismo y a tu familia y guarda un poco para ayudar a los que tienen necesidades reales. ¿Cómo podríamos aplicar las palabras de Pablo aquí a nuestras propias vidas y contexto?